A ver, estamos curados de espanto, de verdad. Yo recuerdo hace 15 años que los ordenadores eran, se utilizaban en el aula para jugar. Bien, nada nuevo. Nada nuevo. Vale. Nada nuevo. ¿No? Luego empezamos con las tablets, que eran mucho más dinámicas. Pues también había apps que era para jugar. Digo yo, jugando se aprende. Ay, esa es la pregunta. Amigo, ¿cómo me gusta? ¿Cómo si jugando se aprende? No, se aprende jugando. Sentado, todos en fila, mirando para el profesor y saludando al entrar. Qué cabezón. Mira qué cabezón. Y si ahora damos una vuelta de tuerca en nuestro cole, hace tres años, nos dimos cuenta que a donde había que ir era a programar. Bueno, pues no veáis como con unas sencillas nociones, los niños diseñan sus propios juegos. A ver, ¿me estás diciendo que le estás enseñando a los niños a ser unos hackers? No, que encapuchados, no, y que... No. Si te lo estoy haciendo mala leche. Efectivamente. Ni mucho menos. Efectivamente. Los niños pasan de ser consumidores a ser productores. Ole. ¿Sabéis la cantidad de capacidades que se ponen en juego cuando un niño diseña y programa su propio juego? Pierde el tiempo, te lo estoy diciendo yo, pierde el tiempo. Esto había que pasárselo a la Conchi, ¿eh? Me lo apunto para el próximo día. Sí, la Conchi lo tiene que soltar. La Conchi es una colaboradora que se nos va de las manos de vez en cuando y participa y lo dice a su manera. Y hubiese contestado algo así, pierden el tiempo. Pero bueno, pues, efectivamente, pues Matiz, no. Explícanos un poquito más. ¿Cómo es eso de que programando un niño desarrolla habilidades? Evidentemente, tú tienes, para hacer cualquier actividad, ahora está de moda la palabra algoritmo, ¿verdad? Mm. Sí, lo dicen todos los días. Una serie de... No eres nadie si no tienes un algoritmo. No, claro. Una serie de procesos. Bien, pues tú utilizas mentalmente muchos más habilidades, o tienes que desarrollar muchas más habilidades mentales para crear algo que para usarlo. Pues ahí está el quid de la cuestión. Efectivamente, es desarrollar un proyecto, es que los niños entiendan, en vez de estar sentados y tragarse con todos los respetos lo que dice el profesor, que bueno, pues está bien, alguien me tendrá que explicar dónde está la gracia de saberme de memoria lo que me dice Google o la Wikipedia, pero bueno, me salgo del jardín. Vuelvo a recordar las palabras del maestro Carracedo, sistema educativo siglo XIX con medios del siglo XXI. Es que el rol del profesor es que ya no es el mismo.